número uno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y aquí estoy en el programa número 148 ya, a todos los lugares en Estados Unidos, México, Centroamérica y a todo el mundo a través del internet. Los saludo, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí les vamos a presentar las 20 mejores canciones de la semana y no solamente eso, Tengo algunas noticias que darles, sorpresas en los primeros lugares, estrenos, canciones que se fueron, canciones que están en la mira y también vamos a recordar artistas que están dando de qué hablar hoy con sus canciones, éxitos del ayer en algo que llamamos la máquina del tiempo aquí en el Monitor Latino en el Top 20. Así que quédense conmigo para revisar las 20 mejores canciones de México, las más tocadas por las radios del país. 20. Vamos a arrancar el programa de hoy con Motel. Se estrena esta semana aquí en el número 20. Somos Aire. Latino 19.